Mucho más que rock and roll. También sonaba el último disco de Accidente, así como también el adelanto de lo que se de lo que iba a ser el nuevo disco del Drogas. Con Accidente, Las Victorias Más Bellas es el tema que vamos a escuchar, y acto seguido nos vamos con En la Silla Eléctrica. Claro está que sí, que es un tema de Barricada, pero en la voz del Drogas, al igual que lo hacía en Barricada, pero esta vez en solitario bajo su propio nombre, El Drogas. Así que primero Accidente y luego nos quedamos con El Drogas. Siempre es fría. sola partida. Somos carne de batalla por una causa perdida. Con tus luchas callejeras han temblado las columnas. El viejo castillo de piedra va perdiendo sus locuras. Soy Martín Romero, de Bocanada, y me gustaría dedicar Cuando se extinguen las cucarachas al Mucho más que rock and roll. Muchas gracias y espero que os guste. Que los cu- través de Maldito Record nos llegaba el último trabajo discográfico de los Gran Canarios de Monos, Concejal, un tema bastante lamentablemente en boca de todo el mundo, con una letra, pues mira, pues que habla de lo que habla, porque suele pasar muy, muy a menudo esto de lo del concejal. También aparecía el nuevo disco de Van Troy y a su vez, junto con la música de la banda en la página web, digamos, la parte texto de mucho más que rock and roll, que viene siendo sancocho.com, se publicaba la entrevista con la banda Van Troy. Se fusionó en su momento, pues, la entrevista junto a la música del grupo, donde pues un poco hablaba del nuevo disco, hablaba también de toda la trayectoria de Van Troy a lo largo de todos estos años. Aquí es donde lo vamos a detener. Fue el tema que sonó en su momento, hace ya pues un año. Bueno, menos de un año, porque fue principios de año, mitad. Bueno, ahora va a resultar que por no tener la Julieta presente no voy a recordar la fecha. Bueno, el caso es que Van Troy editaba nuevo disco y en mucho más que rock and roll sonó este tema que acabamos de decir. Aquí es donde lo vamos a detener. Misma dinámica que el anterior. Nos comemos dos temas de un taponazo, en este caso de Monos, y luego a renglón seguido nos quedamos con Van Troy. Concejal, concejal. concejal, concejal, concejal, concejal, concejal, concejal, concejal. Y era un buen hombre y ahora es concejal. Marcos de Detox, guitarrista y vocalista del grupo Fuck Fucking Cracking de Fuerteventura. Y quiero dedicar un tema a mucho más que rock and roll. Tema Soledad. Oh yeah. Desde la isla de Fuerteventura teníamos a Detox, la banda que a través de Marco, su vocalista y guitarra, entrevistábamos para mucho más que rock and roll en la salida de Cítrico, su primer trabajo discográfico que a día de hoy puedes ver tanto en sancoche.com, donde hemos publicado todas las noticias referentes a lo que ha sido o conllevado todo el tema del disco, o a través de su canal en YouTube o su canal también de Facebook, donde puedes ver esos dos vídeos musicales que se han currado bastante bien a base de poco presupuesto, mucha imaginación y con unos resultados bastante interesantes. Rublestinskin. A veces tengo que leerlo de esta manera porque se me quedan las palabras ahí entrecortado con este nombre un tanto extraño de esta banda de Madrid. Ellos nos enviaban un vídeo donde nos saludaban, nos enviaban pues eso, las ganas de seguir haciendo música, las ganas de nuestras de seguir apoyando todas estas nuevas bandas. Y lo puedes ver en nuestro canal de YouTube también y por supuesto que en el Facebook y también en la página web, que es donde normalmente colgamos este tipo de historia. Sobre todo agradecer y muy agradecidos no solo a todas las bandas que hemos entrevistado, sino también a las bandas que nos han querido enviar esos videos saludos que al fin y al cabo son los que nos llenan y nos hacen seguir siempre hacia adelante y nunca hacia detrás. De mal en peor, ese fue el tema que sonó de Rublestinskin el día que sonaron en mucho más que rock and roll. Y Lo siento es el tema encargado de... Bueno, el tema encargado, el tema que sonó de la desbandada. A saco, nos vamos con las dos bandas. Luego continuamos. Prenda, que no me rendiré. Tengo boca seca del polvo del camino, de maldecir tu nombre para olvidarte, como el coyote que se corre caminos hoy. Como el coyote ya se corre caminos hoy. Con una mueca idiota voy cayendo al vacío. No te mojas como siempre, yo solito sé que voy de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, voy de mal en peor. De mal en peor, de mal en peor, voy de mal en peor. Ja, ja. Ja, ja. Yeah. Eddie, bajista de Leche Frita, y para mucho más que rock and roll, como tú quieras. ...2014 fue un año bastante bueno para la isla de Fuerteventura en cuanto a edición de discos, conciertos, festivales, etcétera, etcétera. No podemos decir lo mismo de Lanzarote, aunque también es verdad, tenemos que decirlo, la aparición en el panorama musical de la sala Hellfest pues ha abierto un poco más las ganas y las motivaciones a la hora de que los grupos pues cojan más empeño, y por parte del público, pues mira, tenemos ya un lugar donde poder disfrutar de los conciertos. Si queremos más, pues tendremos que seguir apoyando a este tipo de iniciativas, que aunque sean privadas, entre comillas lo de privadas, porque al final resulta que entre grupos y público se crea siempre esa simbiosis, esa unión entre unos y otros. Vale, hablábamos de Fuerteventura, de que el pasado 2014 se editaron bastantes discos de muchos grupos de esta isla. Entre ellos tenemos a Calin de Coma, nos hacían llegar su disco vía correo electrónico. Y luego también en la isla de Lanzarote tenemos a Genoma. Ellos hacían una presentación en un local donde presentaban el disco con un vídeo, vamos, lo que es una presentación de disco, todo bastante interesante, muy muy bien la iniciativa llevada por la banda, y un discazo redondo, como se suele decir, valga la expresión. Dentro del Sol fue uno de los temas de los tantos que sonaron el pasado 2014 y que ahora va a volver a sonar. Pero primero, antes, tenemos a Calin de Coma con su Hombre en Ruinas. Hombre en Ruinas. Let's burn, let's burn.

Hola, soy Marina, la bajista de las Lisis, y de parte de todas nosotras os queremos dedicar Speed on the Road, Macarrería y Carretera en estado puro, para vosotros. Soy Haki de Sprayboard y les dejo con el tema Resurgir de nuestro disco La Esencia del Destino para el programa Mucho Más Que Rock and Roll. La clave fue insistir. Hola, buenas a todos. Soy Diego de Texugo y os quiero dedicar esta versión que hemos sacado de Diamonds de Rihanna a todos los que escucháis, mucho más que rock and roll. Podido escuchar en todo este último momento, después de cambiar de estilos musicales junto a los de Marraja, con el comenzábamos Bocanada, Detox, Leche Frita, pasamos con Calín de Coma y Genoma, cambiando completamente de estilo musical, y de ahí pasamos a otras de las dedicatorias de algunas de las bandas entrevistadas el pasado 2014, como fueron Inner Spouse, Lizzie, Strybor, Texuo, que fue la última banda que acaba de sonar con esa versión de Rihanna. Pues nada, cerrando puertas ya, mucho más que rock and roll. Hasta la próxima semana. Volveremos nuevamente fieles a la cita. Sabes que este programa también está en descarga directa en www.sancoyo.com. para su escucha o para su descarga. Nos vamos a quedar con Siente el Rock and Roll, uno de los temas incluidos en el último disco de Obús, del cual también dábamos debida cuenta el pasado año. Y si nos da tiempo, que creo que sí nos va a dar casi casi raspando, nos vamos a quedar escuchando a Lawmaker, una banda que hace versiones de Black Sabbath, con su tema Neon Knight. Y esto viene a relación porque en los últimos programas del pasado 2014 hacíamos un especial del festival X+ Festival, y eran una de las bandas que iban a actuar, era esta que acabamos de decir, Lawmaker. Señores, señoras, espero que lo hayan podido disfrutar tanto como yo lo he disfrutado, y nos vemos la próxima semana. Saludos.